Según el rotativo digital surcoreano Tongil News, el día 7, 8 miembros de la Solidaridad Coreana por la Reunificación Independiente y la Democracia de Surcorea entraron en el ayuno carcelario indefinido en coordinación con que su otra miembro, Kim Hae-yong, realiza esta inédita del 13º día, aún estando enferma gravemente. Por otra parte, el periódico de internet surcoreano Saram Ilbo transmitió la noticia de que en París de Francia se efectuó el día 3 el mitin en demanda de la liberación de presos de conciencia y la dimisión de Park Geun-hye bajo el auspicio del Comité Internacional por el Derecho Democrático de Surcorea.